más reciente canción de Sheeran. Así se llama. Le doy la bienvenida a ella. Ella que trae paz a mi corazón y alegría y hace que tenga fe en la humanidad cada tanto. Te agradezco esto porque no es fácil. Ay, te amo. Hoy es viernes. Exacto. Es viernes, hoy nos abrazamos todos. Abracemos. Si usted está en la calle, abrace a la persona que está al lado. Sin preguntarle. Sin preguntar, no, mentira, así, no. Es viernes, señor. Dios lo bendiga. Tenga un gran día. No, es muy probable que le den un sopapo. Exacto, pero por amor, siempre. Es viernes ya, fin de semana, vamos acabando ya el mes, ya por estas épocas, si no es esta semana, es la próxima que van terminando de pagar. Sí, porque paga, mira, se paga el mes. Hoy es 25, hoy realmente es el último viernes de este mes. Sí. Ya para el jueves que viene ya cerramos esto. Ya es 31. Ay. Ya es 31 dentro de 15, es no. Festivo, ¿no? Sí. 7. Pero el jueves de ayer en sí. 15. Sí, bueno, pero es un día. No, ya tiene, sí. Uno se exacto, agarra de ¿por qué ahí? No. Es un día. Oye, menos mira, me laboral. Acabo de dar cuenta que tenemos flores, o sea, como enfocadas hacia distintos ay, lados. Sí. Cami tiene unas margaritas tiernas con sí. Del rosadito. Yo tengo una margarita, pero con una calavera de ojos negros. Claro. Pero al final las dos somos daisies. Mira. Todo tiene una sinergia. Complemento. Entonces, así es. Viernes de canciones felices, viernes para que pidan sus canciones de viernes. Viernes de canciones que suenen en la X. Sí, porfa. Te pido, por favor. Tratemos, ¿no? Te pido. Para no ser ignorados. Exacto, porque, ay, nunca leen mis... Ay, ¿por qué no me ponen la canción? Mira, porque estás pidiendo Jorge Celedón, ¿ves? Ahí te doy la no respuesta. No va a pasar. No va a pasar, entonces, a pedir canciones. ¿Tienes alguna sí. Tú en tu cabecita para sí. Yo ir buscando? Dímelo, por a favor. A ver, eso no, es una canción que simplemente tengo pegada desde la semana pasada. Está bien. Pero no es nueva. Bueno, está bien. No, está bien, simplemente volvió a mí con otro sentido. ¿Cuál puede ser? Pink Pantherness. Okay. Boys Alia. Oye, te voy a decir una cosa y no sé si a ti te ha pasado. ¿Qué? Que el coro te suena a Danza Kuduro. Ay, voy a poner. El ritmo. Con la mano Boys arriba. Ah, dan, dan la vuelta. Mira, acá te dejo para que analices. Voy a escucharlo. I won't have to hold my breath till you get how many days, how many days till I can see you again. Cata se hizo algo muy bonito y eso que le costó, ayer la vimos, fuimos testigos sí. con Cami de porque ella ama, adora e idolatra a Justin Bieber. Y Justin Bieber pues es una persona que sí ha sido controversial durante toda su carrera, vida, sí. Pero hay algo que uno no le puede desconocer y es la música. Ay, sí. En su ser desde que era un niño muy chiquitico. Y era muy tierno y cuando cantaba afuera, en las calles, sacaba su guitarrita, o sea, era impresionante y además la fama le llegó muy rápido por lo talentoso que era uh-huh. A tan temprana edad. Usher es el primero que dice, este man tiene algo. Y empieza a apostar por él y bueno, hoy por hoy tenemos a Justin Bieber. Entonces, para que pasen por nuestras redes y vean que lo que decimos es verdad, porque Cata se hizo ahí un recorrido desde chiquitico que era él y tan cómo bello. También pasan cosas con este nuevo álbum y también con información importante que tengo para todos ustedes, porque si están cansados de que su consola o PC los deje en la mitad de la partida, pueden cambiarlo. Esa consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación en Alcostricatronics reciben un bono de 400 mil pesos para que se ahorren un billete en su nuevo computador gamer con procesador Intel Core y llevar dos juegos gratis y más. No dejen pasar esta increíble oportunidad. Visiten su tienda Alcostricatronics más cercana hasta el 31 de julio. Sexy, yo. Get your sexy on. You ready? Justin Timberlake, Sexy Back. ¿Tú alguna vez intentaste hacer ese trend que hubo del bailecito? Yo soy muy mala para las coreografías. Claro que no. Mala. Mira, no te voy a creer porque mala. Yo siento que hay sabrosura en ti. Yo fui por risa. ¿Ves? Pero me cuestan los trends. En TikTok, como que me siento un poco de auto cringe cuando veo mi video y así. No, yo te he visto. Pero yo te he visto. No me vendas a mí cosas. Mira, no, por ahora no verán un tren mío bailando. Bueno, lo que sí vamos a hablar y que ha sido noticia por estos días es más desde el regreso de Oasis, pues las colaboraciones que ha hecho Oasis con diferentes marcas para enriquecer más sus bolsillos, pero no son los únicos, porque hay dos artistas muy importantes también, actuales. Uno ya es infinito, ya nos acompaña desde cualquier parte del cosmos. Y es Ozzy Osbourne y es Charlie XCX. Así es. Desde que falleció Ozzy, pues obviamente todo el mundo está recordándolo, haciéndole homenajes, recordando su música y demás. Y Adidas decidió también subirse a eso y hacerle un homenaje con unos legendarios tenis. ¿Están lindos? La verdad es que sí. Los tenis se llaman Birmingham Ozzy Osbourne. Ok, ya. Son pues como un homenaje al príncipe de las tinieblas. Obviamente son negros, evidentemente tienen que ser negros. Tienen las tres rayitas moradas, oscuras moradas. Voy a mirar. Y lo más divertido de esto es que tienen los murciélagos por dentro como en la plantilla. La plantilla, ya. En la plantilla. Están muy cool. Tienen tres opciones de cordones, unos morados, unos blancos y unos negros. Sí. Se ven muy cool. ya vi. Obviamente, pues, no es un zapato que puedan encontrar en cualquier tienda. Son apenas 121 unidades. Ah, es edición limitada. Sí. Hecho en honor a Ozzy Osbourne y está creado fundamentalmente para regalárselos a la familia y a los amigos de Ozzy Osbourne. O sea, no es como que van a poder encontrarlos en tiendas físicas. Hola, vengo por la edición. No. Pero la posibilidad de que hayan algunas en stock, pues siempre seguro van a quedar. Pero pues por ese lado están chéveres, me gustaron. Sí, están lindos. Están muy bonitos. Y por otro lado, otra marca que decide también unirse a artista y hacer una colaboración, que ya hemos hablado mucho de Benson Boom, de Morgan Wallen, todos ellos como con nuevas colaboraciones, pues Charlie XCX no se quedó atrás. Obvio. Y ella misma diseñó las nuevas Converse, que están como muy divertidas, son medio caóticas un poco, como ella. ¿No? Son, sí. Sí, son como ella. ¿Son las negritas? Tienen varias. Ah, ok. Tienen varias, pero bueno. Es en botica. Sí. La colaboración se llama Custom Chuck Taylor All Stars Charlie XCX by You. Y forma parte, digamos, de como esa nueva plataforma de diseño que se juntan artistas y demás con la marca. Entiendo. Tiene además, pues, todo su sello como Brat. Es como un Brad mood totalmente. Uh-huh. Y podrías elegir entre cinco colores base. Ya. Puede ser negro, que es la que hemos visto, que es como la que se está vendiendo. Sí. Negro, blanco, brown rice, que es como un colorcito nude. Sí. Winter sky y bridal rosal, que es rosadito, como también medio nude. La verdad está bonito. Me pareció curioso el blanco, creo que es. Sí. Que está roto. Eso te iba a decir. Entonces, ¿son mis tenis de ahora? Ahora, sí. Pues es que lo que quieren hacer es usar como texturas que simulen que estén rotas, desteñidos, okay, manchadas, mira, como si hubiera recorrido medio mundo. No, como los de uno en estos momentos. Exacto. Pero lo vas a comprar nuevos. Exacto. ¿Y cuánto te van a cobrar? Tienen cordones lavados como con efecto desgastado. Tienen gráficos además ocultos en la suela, que eso me pareció divertido. Sí, porque en la suela puedes elegir que esté Brat o Party Girl. sí, digamos, bien. Y también en la parte de atrás de los tenis que son en botica, los clásicos Converse, tienen mensajes como XCX, 365, Angel, Party Girl, y tienes también la posibilidad de como customizarlos como ya quieras, entiendo, sí. Y se le ponen como candados y llavecitas, pero te estoy hablando como ya los charms. Ajá. Se les van colgando como atrás, se le pueden poner varios, pues como muchos merch y que se ven más bonitos, ¿no? Como sí. Si le pudieras accesorios Pimpiaits. a tus tenis. Ajá. La verdad es que la gente ya está flipando por estos tenis. La fecha de lanzamiento es el 5 o el 7 de agosto. Ok, ya. Cada par va a costar más o menos 100 euros. Que eso vamos vendría siendo 4.700, ahí está, 470. 470 mil pesos. ¿Pesos? Sí. Pero van a estar inicialmente disponibles en la web oficial de Converse, digamos. No, bueno. Y ya pues estarán para el mundo entero. A mí me gustaron, tengo que decirlo. No, Pepe, dame uno, si tienes, dame uno, si yo te los envejezco y te compro acá en la ferretería un candado, te lo pongo. Pero es que se ven muy rockstar. Yo, te lo hago yo. Me gusta, y no te cobro, no te cobro. Pero es que no, se ven así, como rockstars, como que, eso. Wow, como no sé, no, se ven lindos. Déjame yo ahí, mira, y los candados. Acá, con la llavecita. Yo quiero con una, todo, quiero todo, póngamele bien, todo. Dime qué necesitas, yo te lo rompo, te pongo un candado, una llave. Y te hago un graffiti ahí. Ay, lindos, ¿te lindos parece? No voy a gastar esa plata. No, no, claro, evidentemente pido, no. Te pido, por favor. Con canciones de viernes, canciones felices. Me alegra que esta canción haga feliz a Adriana. A mí no tanto. ¿Por qué? ¿No te gusta? A mí no me gusta Guetta. No, mentira. Pero mira, ah, pero ves, está, es lindo, yeah, porque yeah, queda también demostrado que hay objetividad, hay neutralidad. Yo tengo que decir que esa clase de música sí me gusta. A ver, no soy como súper apasionada, pero cuando uno escucha esta cancioncita, uno está como... Sí, ya digo, cuando le va a presentar una canción o ella me pone algo, yo, esa es la electrónica que te gusta. Y ya lo entiendo, ya estoy por ahí. Ya estoy ya por esos lados. Nos aceptamos. Cami, tú estabas haciendo un balance de lo que se había escuchado en Spotify y YouTube, en lo que se llevaba de sí, este primer semestre del 2025, y yo te tengo las tres primeras series que tienen más visualizaciones en Netflix en este semestre. Ay, ok. Porque todas las hemos visto y nos hemos metido en eso. A ver. Entonces, tenemos en el número 3, El Juego del Calamar 3. Está en la posición número 3. Pensé que ya podría ser la primera. No. Wow. No, está en el número 3. Y sí, la gente, sí, desde la primera. Si usted se vio eso desde la primera temporada, usted ya tiene una pasión que tiene que terminarla de ver. Con 71.500.000 minutos, okay, de visualización. Eso es una cantidad. Muy bien. En el número 2. Sí. El Juego del Calamar 2. Ah, ya. Ya estoy entendiendo. No pienses que el primero es ese que estás pensando, porque no lo El Juego es. Del Calamar 1. No. 117.300.000 minutos de visualización. O sea, vieron más la temporada 2 que la 3. Va así. Bueno, igual todavía tiene tiempo la 3. Sí, igual es que acaba de salir, sí. Y la número 1. No sé, no sé. ¿Quién puede ser? Adolescencia. Mira, sí. ¿Con cuánto? 144.800.000 minutos de visualización. Pero sí, era algo que teníamos que ver todos. Y está hubo bien. Mucho hype alrededor porque es muy fuerte, yo creo que. Y por todo, cómo estaba hecha, los actores, la historia, lo fuerte que era, más que también estaba haciendo, creo que era... producida por Brad Pitt, ¿era? ¿Adolescents? Sí, Ben Stiller, alguno de ellos estaba por ahí. Sí, entonces razón. Hubo todo un hype alrededor de eso, entiendo completamente, qué buena serie. Ahí está, es buena. No la repito, porque no, es muy intensa. No. Pero ahí está, esos son los números entonces. Ok. Recorriendo este 2025. Muy bien. Well, I'm knowing you. in your heart. Canción feliz de viernes. Happy Songs es nuestro programa de hoy. Esperamos que, a diferencia de nosotros tres, usted allá afuera no haya escogido la violencia hoy. Ay, sí. Porque a veces pasa que uno escoge ese camino. Entonces vamos sí, a hacer ese balance. Entiendo. Ustedes traen felicidad. Y mi nos... mamá les manda muchos saludos. ¿Cómo está? ¿Verdad? Ay, la amo. Les manda muchos saludos. La señora Margarita. La señora Margarita les manda muchos saludos. ¿Cómo está? Que las disfruta mucho. ¿Sí? Gracias, sí. Ay, no. Ya, la señora Margarita, muchas gracias. La queremos mucho. Somos humanos. Sí. Y por lo tanto... tenemos nuestras fallas, estamos hechos de carne y hueso, Dirty. Imperfectos. Somos imperfectos, pero eso también nos hace Perdón bellos. Por eso, por ser como somos. ¿Por qué decimos esto? Porque esta canción se llama así, Dirty. Es una de nuestras favoritas. La vida. Desde Sheffield, en el Reino Unido, lugar donde habitaron grandes figuras del rock ochentero como Def Leppard. Aquí está The Human League, una canción feliz de viernes llamada Human. Come on, baby, dry your eyes like you're... Human de The Human League, pida su canción feliz y la pondremos en inglés, por supuesto. No me pida la quemona. Ay, sí, no. Por favor. Y no es chistoso, verdaderamente. Les digo, ay, cero sí, chistoso. Báilalo, no. Rocky. Ah, ah. Sí, esa, ya, hoy, esa más sí, adelante sí. Quiero que hagamos una sección con esa cortina. Con Bailalo Rocky, claro que sí, me parece rico. Pero antes de eso, Tame Impala está de vuelta. Tame Impala está de vuelta, una banda australiana liderada por un brillante músico llamado Kevin Parker, quien ha acompañado a músicos como Dua Lipa, recientemente en la producción de su álbum Radical Optimism. Sí, señor. Él estuvo tocando hace poco, haciendo un set, y presentó en ese set la nueva canción. Por allá se colaron videitos. Sí. Y cuando la pone, uno dice, ay, amigo, esto se va a ir por la electrónica. Ah, ¿se va por la electrónica? Bueno, escuchemos. End of Summer es lo nuevo de Tame Impala en Mañanas de la X 103.9. Ahí está Kevin Parker, Tame Impala, su nueva canción se llama The End of Summer. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, la noticia es Trump. Sí, el show, pues salió la Casa Blanca. Le estaba esperando. A responder que era una serie de mala calidad. Estamos hablando de las reacciones de la Casa Blanca en contra del estreno del famoso programa animado South Park. Pero sin la piedad. Nueva temporada que comienza con un deep fake del presidente de los Estados Unidos caminando desnudo por el desierto mientras su micro pene es así. Empieza a hablarle luego de que empieza sí. Dios es bendito. Y posteriormente se le muestra al número 45, así se le llama, a Mr. Trump conversando con Satanás en la cama. Él muy molesto también. Ropita. Él está sin ropa, nuevamente sí. Muestran su micro pene y yo creo que eso es lo que más molesto lo tiene, ¿no? Obvio, claro que sí. Taylor Rogers, portavoz adjunta de la Casa Blanca, calificó el episodio de infantil y atacó tanto a la serie como a la izquierda política. La hipocresía de la izquierda realmente no tiene fin. Claro. Durante años han atacado a South Park por lo que etiquetaron como contenido ofensivo, pero de repente están elogiando el programa. Al igual que los creadores de South Park, la izquierda carece de contenido auténtico ni original, por lo que su popularidad sigue en mínimos históricos. Esta serie no ha sido relevante durante más de 20 años y pende de un hilo con ideas sin inspiración en un intento desesperado por llamar la atención. El presidente Trump ha cumplido más promesas en tan solo 6 meses que cualquier otro presidente en la historia de nuestro país y ninguna serie de mala calidad puede arruinar la buena racha del presidente Trump. La buena racha que además ayer se vio bastante comprometida por la intervención del presidente junto al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con quien tuvo un rifirrafe en cámara que lo corrigió, ¿cierto? Sí, fue que lo corrigió. Jerome Powell lo corrigió. Todo muy mal, todo va muy mal. en vivo y en directo. Todo va muy mal. Y la derecha se le está volteando, en particular la derecha del entretenimiento, se le está volteando porque el hombre no entregó las files de los archivos de Jeffrey Epstein. Uy, no. Y ayer el Wall Street Journal le publicó otro exposé, otra denuncia importante a Mr. Trump relacionada con los otros visitantes a la casa de Jeffrey Epstein. Entre ellos, el expresidente estadounidense Bill Clinton, claro, la diseñadora Vera Wang y muchas otras figuras importantes del entretenimiento. Esas son como las fiesticas de Diri, ¿no? Esas son como las fiesticas que muestran en Ojos Bien Cerrados. Claro. Ah, sí, claro. No me gustó la, esa película. La fiesta de Ojos Bien Cerrados, la de las máscaras, la entrada a la mansión donde está... Esa es la fiestica. Exactamente, por eso nunca se va a saber, por eso Epstein lo murieron y también va a pasar lo mismo con Diri, ahí eso se va a quedar porque la gente no está preparada para todos estos nombres. Sí, se no cae están preparados. Se cae la industria. Bueno, y hablando de cosas, también hay más información sobre la muerte de Matthew Perry. Sí, eso me pareció increíble porque hace unos días Diana contaba que ya había un médico que se había declarado culpable. Sí. Pues en este momento ya son 4 los doctores que se han declarado culpables con el caso y con la muerte en la investigación de Matthew Perry. Increíble esa vaina, qué cantidad. El actor de Friends. Uh-huh. Entonces, recordemos, el primero fue Eric Fleming, ¿sí?, que aceptó haber suministrado la dosis mortal al actor. Sí. Fleming fue acusado de conspiración para distribuir ketamina y de distribución con resultado de muerte. Él, digamos que fue el que le suministró la dosis mortal. Después está Dr. Mark Chávez, en el 2024 se declaró culpable de distribución de ketamina y pues todavía él está esperando su audiencia, que está programada para septiembre. Ajá. Por otro lado también estaba Yasmin Saga, que es conocida ella mediáticamente como la reina de la ketamina y también enfrenta acusaciones de haber vendido la droga directamente a Perry y de haber colaborado además con el Dr. Fleming y con el doctor Iwasama en su distribución. Ella ha dicho pues que se ha declarado inocente, pero va a enfrentar el juicio ahora en agosto. Ahora aparece otro más, que es como cuántas personas más van a caer aquí, que será, ¿no?, una red. Y terrible. Es el doctor Salvador Plasencia, que aceptó los cargos que se le imputaron y podría enfrentar una sentencia de hasta 40 años en prisión. Él se declaró culpable de 4 cargos por distribución de ketamina, convirtiéndose pues en el 4º condenado en relación pues al fallecimiento del actor. Él dijo, ya formalizó su culpabilidad, ya eso está ahí, él está esperando también su audiencia, pero ya son 4 los doctores, hay como una red en la medicina, ¿sí?, que entrega a ketamina, sus pacientes ketamina. Bueno, está, más noticias del entretenimiento, la política, todo conectadísimo, y lo nuevo de Addison Rae, al igual que lo nuevo de Tame Impala. Esto se llama Fame Is a Gun y estas son las mañanas en la X. Maroon 5 y This Love son las canciones felices de nuestros oyentes que estaremos poniendo durante todo el día aquí en la X. Más música, una gran canción de Songs About Jane. Elton John dice que Lola Young será un éxito con su nueva canción. Esto fue lo que dijo, esto lo dijo que en su programa de Apple Music. There's a track on your album which will be the next single. I'm going to tell everyone. It's called Dealer. Yes. I bet my house that that's the number one single. Oh, damn. Thank you. I bet my house. It's unbelievable. It's the biggest smash I've heard in years. So, is it Elton? And I just can't tell you how proud of you I am, because I know what you've been through and you've come through it on the other side. You're going to have the best career because you can sing live. Qué bonito. You are just, you've got the whole deal going. Thank you, Elton. All those disappointments, all those things that happened to you and hang-ups have made you much stronger. And you can see, I can see it in your face now. So I see your voice very cry. Lola, I've been listening to you ever since you started. It's so exciting to see someone take hold of themselves and grow before your very eyes. So just for you, say thank you. Es esto lo más dulce que me han dicho, dice Lola Young sobre Elton John. Bueno, es que Es bonito ver que haya artistas de esa estatura celebrando el talento de la gente joven. Los nuevos, sí. Porque bien podrían estar al otro lado de la ecuación odiando todo. Exacto. ¿No? No, él está realmente conmovido y cree en ella y pues cree tanto en su carrera. Tanto es que apuesta su casa. A que será un hit, un temazo. A que va a ser un temazo y dice todo lo que te ha pasado en la vida, todo lo que has sufrido se refleja en tu música y estoy muy orgulloso de ti, le dice. Increíble. Lola además va a sacar álbum nuevo en septiembre, ¿no? Sí, y esta canción hace parte de ese álbum nuevo. Ahora, para quienes no saben de quién estamos hablando de esta chica. ¿Quién tiene una de las canciones más importantes? Yo creo que de finales de 2024 y también de 2025. Siempre. O sea, la chica que hace esta canción llamada Messi, que fue un éxito de TikTok, ¿no? Sí. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? Y esa voz. Sí, tiene una voz ronca. Uy, deliciosa. Yo decía en Total Request la semana pasada, en el reemplazo de Alejandro Bari. Él sabe en la mañana. El sábado de la mañana estuve reemplazando a Alejandro Gary y yo decía que a mí me daba Amy Winehouse vibes. Completamente, sí. Completamente. Y no sé si lo habíamos hablado acá mañana juntos. Sí. Bueno, sí siento un poco ese relevo. Amy Winehouse vibe, ¿no? Sí. Uy, a mí me encanta esa voz. Además es súper joven, entonces tiene un camino así, mira. Y que Elton John te diga eso. Y siento que es una artista súper completa, súper estudiada, o sea... Puede ser muy grande. Me gusta que sus letras son muy honestas, a veces un poco crudas. Me gusta. Y eso es lo que yo espero de su nuevo álbum, que además se va a llamar I'm Only Fucking Myself. Ok, bueno. Entonces pues, uno ya entiende un poco lo que puede estar recibiendo en septiembre de Lola Young. Escuchemos la canción de la que habla Elton John. Se llama Dealer. Ella es Lola Young en Mañanas X. Bueno, ahí está lo nuevo, Lola Young. Buena canción. Dealers de Lola Young es Smash, dice Elton John. ¿Está buena? No es éxito. Pero va a estar difícil. Sí, estaba esperando un poco más, no sé, como punch. Durito, ahora, pero pues somos nosotros. Ahora puede ser número uno en Reino Unido y se salva la casa de Elton John. ¿De pronto? Sí. De pronto y se él salva. Dice, él dice, no, yo dije, fue número uno y... Tal vez era de otra, era otra canción. Bueno, ahí estaba, lo nuevo de Lola Young. Lo estaremos poniendo aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Y usted, cuéntenos cuál es su canción feliz para ponerle. Aquí está The Postal Service, sí, Diana Rodríguez. Fui muy feliz. Este es Ben Gibbard de Death Cab for Cutie, sí, con unos amigos haciendo electroniquita indie suave. Qué grande, suena rico. Such Great Heights. La vas a amar, porque tiene este BPM más arribita. Sí, pero me gusta también cantadita. Ese sonidito como de Old City, como... Exacto. Sí, me gusta. ¿Qué está Such Great Heights, Happy Music hoy, viernes, en la X? Coldplay, una happy song. Para arrancar esta hora de música se llama A Sky Full of Stars, en las mañanas de la X103.9 FM. Y usted puede pedirme su happy song en la mañana de hoy, arroba la X más música en X Threads y también en Instagram. Y estaremos revisando con Camila y Diana cuáles son esas happy songs ever. Y las ponemos al aire. En Tipeee encuentras más flow, más parche, más opciones para ti. Aplica ya en la X. Son las 9 de la mañana, 3 minutos. Dicen que el balance perfecto está en ganar más en menos horas. Y en Tipeee lo hacemos posible. Aplica a las convocatorias más cool y elige horarios flexibles que de seguro te encantarán. Desde 36, 40 y 42 horas a la semana. Lo que significa más tiempo libre, más espacio para hacer lo que te gusta. Este es el parche más bacano. Descubre más beneficios en tpjobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, hablemos del tema Coldplay. ¿Cómo cierra la semana con el asunto de Coldplay? Te agradezco. Actualización. Ha renunciado Christine Cabot, que es la jefe de recursos humanos. Bueno, eso se veía venir. Ya, pues yo pensé que se había ido el mismo día que el señor. Y se hubieran ido los dos con sus cajitas. Por ese lado, entonces ya renunció a su puesto, esto ya lo compartieron, y estuvo hablando el nuevo CEO, el reemplazo del cachón. Del infiel. ¿Qué dijo? Y dijo que le parecía que es muy loco porque él sí soñó con que la marca se conociera a nivel mundial, pero no precisamente por esas razones, claro. Pero que igual está agradecido. Porque todo el mundo, o por lo menos, sabe que existe una empresa que se llama así. Ya, y después estuvo hablando, para nuestro equipo ser el centro de atención es inusual, surrealista, y aunque nunca hubiera deseado que sucediera de esta manera, ahora es un hombre muy conocido, habló de la empresa, estamos aquí porque esta empresa está hecha por personas que viven para resolver problemas difíciles, se quedan hasta tarde para arreglar lo que está roto y se preocupan profundamente por hacer bien las cosas, enviando un mensaje de que la gente que trabaja ahí toda es muy buena. Claro, claro, pues sí. Tiene que limpiar esa la imagen de la empresa, ya que tiene además la atención de todo el mundo. Yo vi que ayer la persona, que es una mujer, que hizo viral el video de Coldplay, que fue la primera que lo subió, habló. Ah. Y ella terminó diciendo, miren, realmente éramos 50,000 personas grabando las Kiss Cam, porque eso es lo más divertido de los conciertos. Si yo hubiera sabido que esto iba a terminar así y que había tanto odio alrededor, seguramente lo hubiera pensado dos veces antes de subirlo. No nos imaginamos que esto iba a ser tan grande y que iba a tener repercusiones pues tan fuertes porque sí, alrededor de o sea, la gente. Todo lo que pasó alrededor fue como de los implicados. Ella pide disculpas y todo, pero dice al final,